sin batería en el auto, Sermate es la que va. En Rodó, ahora también tenemos lo último en celulares, con los mejores precios y entrega inmediata como siempre. Hola, soy Sofi Martínez y este no es uno de mis programas de radio, sino que es un mensaje para vos. Llegó a la Argentina el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc, que ayudan a mejorar tus defensas. Probá el nuevo Centrum Defensas. Defende tu cuerpo, defende eso que sos. Comparación versus Centrum Base, suplemento dietario a base de vitaminas, zinc y cobre en comprimidos recubiertos. Coto festeja 54 años y hasta el lunes, puré de tomate Coto por 520 gramos a 599 pesos con 90. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros a 1499 pesos. Rollo de cocina Sussex por 3 rollos a 1499 pesos. 35% de descuento en todos los fideos secos, galletitas dulces y rellenas. 3x2 en desodorantes corporales y 40% de descuento exclusivo de comunidad Coto en vinos finos, espumantes y champañas. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Cada mañana escuchás la mejor música del mundo, pero también te enterás de todo lo que pasa. Aspen Express.